Aquí, Radio Televisión Infernal. Os habla José Luis de Valero. Este audio post está dedicado a Candela, porque lo prometido es deuda. Y ya iba siendo hora de que este audio estuviera en antena. Este audio post se titula Contrabandista de Butifarras. Contrabando de butifarras. Bon dia a tothom. Buenos días a todos, queridos espectadores. Soc el Jordi Bocanegra. Ya me conocéis. Bueno, vamos a ver que a mis oídos han llegado unas manifestaciones contra mi persona que no me agradan en lo más mínimo, ¿eh? Oídme con atención. No futem. Que los españolitos somos dados a enredar la madeja y a buscarle los tres pies al gato, tú. O sea, que al loro. Algún gracioso, ha comentado con mucha coña, por cierto, que no se cree que yo esté desterrado aquí en Madrid por real orden. Y eso sí es cierto, que la pena de destierro no existe en España. ¡Salvo en Cataluña, collons! Salvo en Cataluña, en el Estado Libre de Catalanofobia, que a mí bien me largaron de allí a toda hostia a raíz de un negocio que emprendí en mi tierra y que, por cierto, dio sabrosos dividendos a más de un preboste catalán, tú, ¿eh? Encima eso, encima les llené el bolsillo. Y si no, que se lo pregunten a los antiguos capitostes de la Generalitat de Cataluña, que más de uno se forró a mi costa de mi negocio y gracias a ello hoy en día mantiene a su santa esposa en un chalet en la costa y un par de pelanduscas en dos apartamentos de la Diagonal, collons. Y os lo voy a contar porque la historia no tiene desperdicio y para dar publicidad al asunto. La cosa empezó por causa de una herencia que recibí de mis abuelos, consistente en una masía, en una casa de campo, en ruinas, y además cuatro cerdos bien cebados, dos machos y dos hembras, dos gorrinos. Así que creí que ya podía establecerme en el campo y crear mi propio negocio. Entonces, pensé montar una fábrica de butifarras, pero como tan solo disponía de cuatro cerdos, pues me dije que debía aumentar la tropa de gorrinos que tenía en la cochiquera. Así que en vista que las guarras no se quedaban preñadas ni pa' Dios, ah, por cierto, que encima a luego me enteré que los dos machos, los dos cerdos, estaban liados entre sí, eran maricas. En definitiva, que tuve que buscarme la vida fuera de Cataluña y comprar cerdos heterosexuales como Dios manda. Tú, fuera guarros maricones, que estos son una ruina para un negocio. Entonces, viajando por España, adquirí un buen lote de mugrientos y asquerosos cerdos procedentes de León y Valladolid, de la muy afamada raza de Zapatero, propiedad de los ganaderos y ganapanes de Rodríguez Zapatero, y desde aquel día la masía parecía la maternidad, tú. ¡Qué manera de parir! ¡La coña! Así que pronto comencé a exportar butifarras a todo el orbe cristiano. Lo jodido del caso es que los gorrinos, las gorrinas más bien, salían pintadas de negro, así en plan, no sé, salían muy negras las gorrinas, salían así, igual que estas chicas de hoy en día que son skins, o no sé cómo coño se llama esto, en fin, que no sé. Pero las guarras eran negras, sí. En fin, que todo iba a pedir de boca hasta que un mal día, aparecieron por la fábrica los gerifaltes de la Generalitat de Cataluña, que no hicieron otra cosa que ponerme pegas, tú. Entre otras cosas me indicaron que era obligatorio que todos los cerdos nacidos en Cataluña llevaran grabada en las nalgas el escudo con las cuatro barras catalanas, para de este modo garantizar su lugar de nacimiento y procedencia. Collons. Entonces yo me pregunté, joder, ¿cómo si los cochinos catalanes tuvieran mejor crianza que el resto de los españoles? Cochinos, se entiende, ¿eh? Ya os digo, que aquello fue la hostia. Aquella normativa era la hostia. Total, que para evitar problemas tuve que sobornar a los funcionarios a tanto el kilo de butifarras vendidas. Pero, claro, como yo no soy gilipollas, me dije, boca negra, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Así que, pasado un tiempo y cansado de dar de comer a los buitres y alimentar el fondo para reptiles de la Generalitat de Cataluña, dediqué mi tiempo a pasar butifarras de contrabando hacia el resto de España, hasta que un día me pillaron los Mossos d'Esquadra con el camión a tope de mercancía. Y eso, esa captura, me valió la expulsión del paraíso catalán. Si alguna vez se me ocurre asomar la jeta por la línea divisoria con Lleida, puede darme por muerto. Y si aparezco por la provincia de Girona, collons, entonces me trincan, porque aquí hay otro asunto, es el asunto de un juez que también me tiene fiscalizado, que hasta ahora no he sabido nada de él. Me cago en sus muertos. Pero bueno, dentro de poco igual me llaman. Pero en fin, esto es otra cosa. La nidada de buitres catalanes, descendientes de aquellos a quienes yo alimenté años atrás, no se olviden que con mi traición se quedaron a dos velas, a pesar que la masía que yo tenía, la casa de campo, la compró después un tal Tarradellas, y hoy en día sus descendientes se están forrando con los embutidos, con el fuet, con los cerdos gabachos y catalanes, y últimamente hasta con las pizzas. Que no nos olvidemos que en Can Tarradellas también fabrican pizzas. O sea que han tenido una suerte de la hostia esta gente. De todas formas, hacer un viaje de Madrid a Cataluña no me apetece en absoluto, la verdad. Se ha de tener en cuenta que hoy en día, y tal como están las autonomías y las policías autonómicas, cuando uno sale por carretera desde Madrid y vas a toda hostia por la Nacional 2 rumbo a tierras catalanufas, cuando pasas quemando rueda por las provincias de Guadalajara y Aledaños, Soria y demás, bueno, pues la verdad es que no te para ni Dios, porque la policía estatal de Castilla no tiene ni un duro, está en quiebra y sus agentes de carretera solo disponen de una docena de bicicletas para perseguir a los delincuentes. O sea, que hasta aquí uno puede pisar a fondo hasta sacar el pistón por tubo escape. Pero luego entras en la provincia de Zaragoza y casi más de lo mismo. Pero atención, maticemos. La policía estatal aragonesa de carretera ha suplido el casco reglamentario de motorista por el típico cachirulo, que no es más ni menos que un pañuelo a cuadros anudado en la mollera. Sí, tal como esto, mira. ¿Ves? Una cosa así es. Y en vez de coches de alta cilindrada y alta gama para perseguir a los infractores, utilizan tractores con remolque pintados de amarillo, tú. En este sector de la provincia de Zaragoza, al loro, uno tiene que estar al loro. Porque los del cachirulo no se andan con hostias, y si desde un otero divisan que vienes cagando leches, que vienes a mucha velocidad, entonces te cruzan el tractor en la carretera, con lo que uno puede dejarse los dientes en el puto remolque, y además no te salvas de una jarta de hostias, ni aunque interceda